Gracias. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Bravo, bravo! Gracias de corazón a todos. ¡Chau, chau! Acá de corazón, ustedes. A todos. ¡Chau, chau! Lunes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Esto fue Cachumba para todos ustedes! ¡Esto es Cuarteto! ¡Esto es Cachumba!